La última imagen que tenemos de él es en la Casa Rosada, esa mañana, rodeado de gente de su partido, y lo recordamos, él estaba contento ese día, me acuerdo. Me dedicó un piropo, ni bien llegué, también como era su costumbre. Y bueno, esa es la imagen con que tenemos que recordar a las personas que han cumplido roles importantes en la vida política argentina. Creo que los honores más importantes los dimos ese día, cuando él pudo presenciar cómo colocábamos todos un busto, su busto, en la sala de los presidentes argentinos, donde va a quedar allí para siempre. Así que, bueno, importante que esa haya sido su última imagen en la Casa de Gobierno y como expresidente recibiendo honores de otros.